callarán, te faltó decir cuando gritaste, parirás con dolor. Una mujer alada se levanta y se echa a volar para no volver a encogerse. Una mujer que esconde la mirada para no mostrar la boca partida o hinchada. Una mujer que llora por las piezas, busca respuesta. Levanta cada mañana, sirve el desayuno en la cama y se recuesta y abre sus piernas. Al varón le han dado las ganas. Una mujer adentro, él no resistió una negativa a su intento. Una mujer que va sangrando lento, para no llorar, decidió quedar sin aliento.